pero con la diferencia de que es progresivo. El que tiene una mente rutinaria no progresa y es como el que da vuelta a la noria. El que tiene una mente ritualística progresa en conciencia día tras día, mes tras mes y año tras año. Se expande en la conciencia rompiendo sus limitaciones. Los que tienen una mente rutinaria están condicionados por el principio de Saturno. Los que tienen una mente ritualística están guiados por Saturno, en asociación con Júpiter. El principio de Saturno da la necesaria disciplina del procedimiento, mientras que el principio de Júpiter produce expansión de conciencia. La combinación Saturno-Júpiter proporciona una gradual y dirigida expansión. Eso significa que toda expansión se consolida antes de que se contemple una segunda expansión. La ley del ritmo está, por tanto, asociada con la ley de alternancia. Hay periodos de expansión y periodos de consolidación. No puede haber expansión sin consolidación. El templo se construye ladrillo por ladrillo. El ladrillo que se pone tiene que consolidarse antes de ponerse otro sobre él. Si se neglige la consolidación, la expansión es quebradiza, llena de debilidades y destinada, por lo tanto, al colapso. La combinación de Saturno-Júpiter constituye, por lo tanto, la base del funcionamiento ritualístico. Todas las escuelas ritualísticas funcionan con ese principio combinado de Saturno-Júpiter. El ritualista tiene su punto fuerte en el detalle y es al mismo tiempo expansivo. No pone resistencia ni a la consolidación ni a la expansión. Él permite que este doble principio actúe a través de él de acuerdo al tiempo. Cuando, por ejemplo, Saturno transita por su ascendente, su luna, su sol o por su décima casa, consolida. Cuando Júpiter transita por estos mismos mencionados puntos, expande. La astrología le da la clave al tiempo para que expanda y consolide. El ritualista, por lo tanto, es necesariamente un estudiante de las ciencias ocultas afines. Lo mismo ocurre con el curador. Según la ciencia de los mantras, Sam es el sonido de Saturno y Gam es el sonido de Júpiter. Cada chakra tiene esos sonidos: Sam, Gam, Ram. En la naturaleza, cuando observamos las diversas formaciones, vemos que hay expansión y contracción o consolidación. El tiempo controla la luna llena y la luna nueva, el día más largo y el día más breve, el desarrollo y la decadencia de las cosas. El ritualista, llegando a conocer las maneras de funcionar del tiempo y poniéndose en sintonía con ellas, llega a coordinar los sistemas que lo rodean. De ese modo, el ritualista consigue la armonía con sus alrededores y penetra en ellos. Todos los seres de la creación tienen su propio anillo, no se pasa. Es la limitación establecida para proteger a cada ser. El cascarón del huevo es el anillo, no se pasa. Para el pollito que está en el huevo, es su protección hasta que se hace grande. La protección es limitación cuando el pollito ha crecido. El crecimiento exige la ruptura de la limitación. Al superar la limitación persistente, se forma de nuevo un otro anillo, no se pasa, para dar protección. Sin embargo, el segundo anillo ofrece un área de operación mayor que antes. La gallina crueca hace del anillo, no se pasa, un factor delimitador para el pollito que ha salido del huevo, hasta que éste deja de ser pollito. Cuando se hace grande, la madre deja al adulto que funcione por sí solo, para que se proteja a sí mismo de los riesgos y peligros de la vida. Todos los seres de esta creación crecen con esta protección, la cual es de nuevo una limitación cuando completado el crecimiento requerido. Cuando se crece en conciencia, la naturaleza cede paso. La naturaleza protege, limita y hace concesiones de acuerdo a los estados de conciencia. La madre protege al hijo en el vientre y hace concesiones a las exigencias del hijo a medida que va creciendo en su esfuerzo por salir. La flor hace concesiones al fruto a medida que éste crece del ombligo de la flor. La naturaleza hace concesiones a la conciencia y, sin embargo, protege a los seres ensanchando el anillo no se pasa, de acuerdo a la vibrante conciencia del ser. El último anillo no se pasa es el globo del espacio dentro del cual todo es y nada se mueve. Toda la actividad del universo está dentro del globo del espacio, que es el campo de acción, Guru Setra. La fuerza de la luz y de la oscuridad actúa dentro de este globo. Más allá de este globo está aquello, o aquella luz más allá de la oscuridad. A medida que uno va creciendo en conciencia, se produce gradual ensanchamiento del anillo no se pasa. Del mismo modo, hay también un gradual estrechamiento del anillo a medida que se produce una pérdida de conciencia. Por eso se dice en la astrología que Saturno es el que controla a los ignorantes y es al mismo tiempo el maestro de los estudiantes de la vida. Y es el ayudante de los sabios. Saturno disciplina a los indisciplinados a través del tiempo, guía a los discípulos, aquellos que siguen la disciplina de la naturaleza, diferente de la disciplina creada por el hombre, y ayuda a los iniciados. El ritmo del ritual tiene la función alternante de Saturno-Júpiter, que produce una gradual pero segura expansión de conciencia. El ritual exige una acción repetitiva con genuino interés y frescura de acercamiento durante muchos años, adaptándose al tiempo. El ritual rompe la monotonía de la rutina y hace posible la continuidad del propósito. Mediante eso se establece la voluntad. La voluntad tiene la cualidad de expandirse y permear rompiendo gradualmente limitación tras limitación, lo que produce una liberación gradual. El ser que se ha liberado se gobierna a sí mismo y no necesita de nadie que lo gobierne. Él se autogobierna. Todos los iniciados se autogobiernan de este modo y no son gobernados y mucho menos empleados o nombrados. Ellos se autogobiernan, se autoemplean y se autonombran según las exigencias del tiempo y del lugar. Ellos no son dirigidos por otros ni nadie. Pueden decidir lo que tienen que hacer, dónde tienen que hacer ni cómo tienen que hacer, según el tiempo y el espacio. Ellos viajan, trabajan y se van. Ellos están sintonizados con el plan de la naturaleza, la voluntad divina, y actúa según ese plan. Su estatuto de autogobierno se denomina Svaraja, el séptimo rayo.